enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología de padres y adolescentes. Las necesidades de los adolescentes. En una charla pasada, hablamos sobre las motivaciones que son las fuerzas más poderosas en la formación de la personalidad del adolescente y en la realización de sus objetivos. Ningún padre de familia, ningún educador puede permitirse ignorarlas o ignorar su dinamismo. Evitemos, por tanto, con cuidado, caer en la trampa de suponer que los deseos del adolescente son siempre meros caprichos. Es verdad que algunas veces sus exigencias son ridículas y tendrían que examinarse atentamente, pero muchas de ellas son tan sensibles desde un punto de vista psicológico como lo son las necesidades de alimento o de amor. Tengamos en cuenta la distinción entre deseos que se pueden muchas veces frustrar cuando son sobre todo irracionales o caprichosos, y la necesidad que puede estar debajo de esos deseos y que es fundamental satisfacerla para la salud mental del adolescente. ¿Cuáles son las necesidades psicológicas del adolescente? Vamos a enumerar las principales. Primera necesidad fundamental psicológica del niño y del adolescente: el amor auténtico. Los niños necesitan amor. Los adolescentes necesitan amor. Nosotros como adultos necesitamos amor. ¿Pero qué clase de amor? ¿Cómo influyen los adultos en que el niño sepa dar y recibir afecto? Hay un progreso en el amor, de la captatividad del niño a la oblatividad del adulto maduro. El amor materno, el mundo del bebé, está centrado en la madre. Ella lo alimenta, lo hace sentirse confortable. El niño solo aspira a captar el amor materno. Su amor es esencialmente captativo. Esa alimentación representa para el niño las satisfacciones que los adultos derivamos del bienestar físico, de la actividad, de la compañía. El alimento es tan importante que para el niño casi se identifica con el amor. El niño desarrolla el sentido de confianza básica, según el psicólogo Erik Erikson, de confianza en el mundo que lo rodea. le da seguridad de que el mundo es un lugar en que se puede vivir y que hay gentes fundamentalmente buenas. Se puede esperar sin temor a la frustración. Comienza a amar a la madre y a tratar de hacer lo que ella quiere. Se siente como una parte de su madre y mediante esta identificación crece la personalidad, crece la confianza básica si todas sus necesidades están siendo auténticamente satisfechas. El desarrollo de la capacidad de dar y recibir afecto incluye varios cambios y relaciones. El bebé, absorto en su madre. Luego, un afecto intenso hacia el padre del sexo opuesto. Sigue un periodo de intensa admiración por el padre del mismo sexo. El preadolescente rompe el círculo familiar para buscar al grupo de su misma edad y admirar algún adulto fuera de la familia. Y finalmente, en la adolescencia, se aflojan los vínculos que lo unen al padre o a la madre para buscar una persona del sexo opuesto y llegar así a lo que Erickson llama la etapa de la intimidad, en que se puede amar a otra persona sin perder la propia identidad. Pero para completar todo este proceso se necesita un amor auténtico de parte de los adultos, especialmente de parte de los padres. Es un amor desinteresado. El padre y la madre le dicen, si no con palabras, con actitudes, a su hijo o a su hija, algún día serás adulto y necesitarás menos de mí, y así es como debe ser. Hay que saber aceptar y gozar de cada etapa a medida que se va presentando, sin retener al niño en ninguna de ellas. Una señora le decía a otra que llevaba un bebé en el cochecito, consérvelo, niño, todo el tiempo que pueda. Crecen tan rápido y nos dejan tan solas. La madre del bebé le comentaba esa tarde a su esposo, qué absurdo conservar a nuestro hijito siempre como un bebé sin dejarlo crecer. Espero gozar con él a medida que vaya creciendo. Tú me perteneces a mí, pero nuestro hijo es una personita y cuando sea grande pertenecerá a la mujer que un día él escoja. Esa madre sabía más sobre el amor verdadero que todo un tratado de psicología. Aceptar y gozar de cada etapa a medida que se va presentando. El amor debe ser también incondicional. Amar al hijo por lo que es, no porque se porta bien, no que yo te amo si te portas bien y cuando te portas bien, y no te amo cuando te portas mal o porque te portas mal. Carlos Rogers, fundador de la terapia centrada en el cliente, nos habla de un unconditional positive regard, que podríamos traducir amor positivo incondicional. Es la actitud contraria al te quiero si te portas bien, no te quiero si te portas mal. El amor no es un premio para el niño, es un derecho del niño. El niño ha de contar con él como los esposos se dijeron el día de su matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en el buen tiempo y en medio de la tormenta. Así prometieron amarse los dos esposos el día de su boda, y así deben también amar al niño en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en el buen tiempo y en la adversidad. Ese amor no solamente debe ser desinteresado, no solamente debe ser incondicional, sino que es también generoso y oblativo. Es lo contrario de un amor egocéntrico y posesivo. Arturo, padre de familia, siente celos terribles por cada muchacho que corteja a su hija Matilde. ¿No será esto un amor posesivo? ¿No la deja tener novio? ¿No será que quiere tener siempre a su hija atada junto a él? Hoy la muchacha tiene 35 años y no ha podido casarse por el amor posesivo de su padre. Además de ser generoso y oblativo, el amor puede coexistir con sentimientos contradictorios. Todos sentimos impulsos y sentimientos ambivalentes o aun contradictorios por la misma persona, por sus gustos y disgustos. Nadie ama a otra persona 100% en todo momento. Tendemos a sentir vergüenza por esta realidad y a negarla. Ni a los propios hijos se les quiere el 100% en todos los momentos. Es importante que el amor auténtico compense y sobrepase esos momentos de impaciencia, de fastidio, de egoísmo, de hostilidad. Pero afortunadamente el amor es expansivo y tiende a crecer. La capacidad de amar a los hijos, puesta por Dios en el corazón, puede y debe ir aumentando con la edad. Hemos expuesto la necesidad del amor auténtico que experimenta el niño o el joven adolescente, y que debe cumplir estas condiciones. Primera, es un amor desinteresado. Segunda, un amor incondicional, no condicionado. Tercero, es generoso y oblativo. Y cuarto, sin embargo, puede coexistir con sentimientos contradictorios, ambivalentes. Segunda necesidad básica del adolescente y del niño es el sentimiento de seguridad. Son frecuentes los sentimientos de inseguridad. casi toda psicoterapia hay que comenzarla por reafirmar en la persona los sentimientos de autoestima y de seguridad personal. Esos sentimientos hacen sufrir mucho. Es otra necesidad del niño, del adolescente, sentirse seguros. Muy importante para vivir feliz, para triunfar en la vida, para ser una persona eficiente en el trabajo, para tener buenas relaciones interpersonales y un auténtico amor como el que requiere el matrimonio. Ese sentimiento se produce por diferentes relaciones según la edad. El niño adquiere seguridad cuando se siente bien con los adultos, especialmente y en el primer momento con la persona de su madre, su padre, sus hermanitos mayores, sus tías, abuelitos, con las personas de la familia. El adolescente necesita la aprobación de padres y maestros y de su grupo de compañeros, aun cuando pretende dárselas de muy autosuficiente, se sentiría profundamente inseguro si nadie llenara esa necesidad de seguridad. En la Segunda Guerra Mundial, en medio de los terribles bombardeos de Hitler sobre Londres, se constató muy claramente que la separación de los padres parece más peligrosa que el fuego, el hambre, la pestilencia o la guerra para el niño y para el joven. Se prefirió dejarlos en Londres a separarlos de su familia. La seguridad es fundamental para el ajuste psicológico, porque le da a la persona los medios para manejar los conflictos, las frustraciones de cada día. Y no se logra solamente con el bienestar económico ni físico. Es más bien la convicción del propio valer, la seguridad interior que proviene de la cohesión interna de la familia, de las buenas relaciones con los padres, de sus actitudes, de la disciplina normal, ordenada y constante. La seguridad de la sociedad influye también muchísimo en la seguridad de la persona. Las experiencias y oportunidades de logros pequeños o grandes que le hacen creer en su propio valor al adolescente, y el reconocimiento y aceptación de su persona, el reconocerle sus logros, sus progresos, sus esfuerzos y aceptarlo tal como es. El joven inseguro se vuelve o tímido y aislado, o por el contrario, hostil, agresivo. El joven que se las da con una fingida superioridad, autista o esquizofrénica. El adolescente necesita más la seguridad y protección, porque se siente en un mundo profundamente desorientado y lleno de dudas. Dejó atrás la bahía tranquila de la niñez y como un nadador en medio de las olas, ve lejana la costa de la adultez. Su incertidumbre se aumenta por la necesidad de independencia. Los adolescentes todavía están ligados a la infancia por fuertes vínculos y necesitan el calor y seguridad que solo los padres pueden dar. ¿Quieres algunas sugerencias para crear los sentimientos de seguridad? Te los resumo con algunas frases. Primera frase que debemos inculcarle al joven: mira qué bueno es triunfar. Es la experiencia del triunfo, la satisfacción de la necesidad de logro. Yo sirvo para algo, yo sirvo para mucho. Segunda frase: tú eres capaz. Nuestra autoimagen se forma como un reflejo de la opinión de los demás, especialmente de los seres más importantes, como son los padres. Es muy necesaria esta confianza en sí mismo. Tercera frase: felicitaciones. El poder de la alabanza y del reconocimiento. Cuando no es adulación, cuando la alabanza es sincera, aun cuando se reprende o critica, hay que comunicarle este mensaje: tú eres un muchacho o una muchacha en el cual se puede confiar, puedes hacerlo bien. La confianza en la propia capacidad para crecer como adulto competente es una ayuda invaluable para la seguridad personal. Cuarta frase: te quiero tal como eres. La aceptación del niño tal como él es, la aceptación del adolescente tal como él es. Así logrará él aceptarse a sí mismo y aceptarse para poder aceptar a los demás. Él es él, no es como el hermanito o la hermanita o el hijo del vecino, ni más ni menos inteligente, bonito, bonita, simpático, simpática, tratable. Evitar comparaciones odiosas. Que la niña sepa que es aceptada precisamente por su feminidad y el niño por su masculinidad. Evitemos el problema en que caen algunos padres que querían un niño o que querían una niña y tratan al bebé como el ideal que ellos tenían, y así lo visten, y así lo peinan, y así lo tratan. Otra frase importante: el fracaso no es un crimen. Aprender a tomar riesgos es importante para el joven. Las últimas personas que nunca fracasan son las que no intentan nada. Hay muchas oportunidades en la casa para el niño o el adolescente: en pintura, en arreglo del cuarto, en preparar una comida, en pequeños negocios. El sentimiento de que uno no alcanza una marca no es un crimen. Le da al joven el valor para intentarlo. Enseñarle a aceptar y a utilizar los fracasos. Un fracaso demasiado grave puede ser humillante para la sensibilidad del joven. Para un preadolescente, un baile elegante puede ser una meta tan elevada como un banquete de diplomáticos para el adulto. El fracaso lo dejaría un sabor amargo por las reuniones o el temor a las niñas o a las mujeres. Pero no hay que protegerlo de todo fracaso, porque el fracaso puede ser un escalón de progreso. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas.